bomba, significa zanahoria. Si hay esperanza, no está en el fusil. El país había vivido el descontrol social del cordobazo en mayo de 1969. El secuestro y muerte de Aramburu y encima el gobierno de Onganía, caracterizado por el descontento, la proscripción y tensión de todos los sectores sociales, políticos y organizaciones armadas de izquierda y peronistas. Estas últimas intentaban la vuelta del líder exiliado. Los militares no sabían cómo frenar esta situación. Se debatían entre salidas sociales dialogadas o el uso de la violencia mediante la represión, en su máxima expresión, es decir, la muerte. En 1970, Onganía era depuesto por los altos mandos militares. Este era reemplazado por el mandatario de la Junta de Comandantes, el general Roberto Marcelo Livingston. Livingston ocuparía la presidencia de Argentina en un clima político y social cada vez más turbio y caótico. Livingston gobernó solo hasta marzo de 1971 y trató desesperadamente de pacificar, según su criterio militar, la situación. Nombró a Aldo Ferrer como ministro de Economía, intentando, a través de este, una política de tendencia más cercana al populismo y al nacionalismo. Obviamente, dentro de un liberalismo que venía en auge desde hacía aproximadamente 10 años. Livingston intentó movilizar al pueblo desde un gobierno militar. También trató de negociar con los peronistas que presionaban cada vez más, con mayor intensidad, a favor de Perón. En definitiva, buscó una salida política a la situación negativa en que se encontraban los militares ante una sociedad con recelos y odios en ascenso. El detonante de la partida de Livingston fue la movilización llamada El Viborazo, otra vez situada en Córdoba y caracterizada por la presencia de agrupaciones armadas de izquierda y pro-peronistas. En marzo de 1971, que se decide el reemplazo de Livingston por Alejandro Agustín Lanusse, considerado por los militares como el hombre de la fuerza que podía conducir el proceso inevitable de retirada del poder. Lanusse asume la presidencia y las primeras medidas que éste toma son el restablecimiento de la actividad política partidaria y la próxima convocatoria a elecciones nacionales. Claro que dichas elecciones estaban premeditadamente limitadas por el llamado GAN, es decir, el Gran Acuerdo Nacional. Este acuerdo empezó como una negociación amplia entre los militares y los sectores políticos, pero terminó siendo un tironeo entre Lanusse y Perón. Todo ello bajo la mirada pasiva del resto. La propuesta inicial del gobierno contemplaba una condena general a la creciente subversión. Además, pedía garantías sobre una salida económica y que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen a establecer. Con ello, se quería asegurar el manejo de la seguridad política y económica que los altos mandos creían correcta para el país. Thank you. Lanusse se proponía en realidad una candidatura de transición para este abandono aparente del poder, para el cual se ofrecía justamente él mismo. En tanto, Perón tampoco renunciaba a sus aspiraciones y se apoyaba en la ola de descontento social, y tampoco rechazaba completamente el apoyo de las organizaciones armadas que lo reivindicaban. El gobierno le daba una mano fusilando guerrilleros en la base aeronaval de Trelew, este hecho asumido por el propio Lanusse. En 1972 la situación no variaba. Lanusse, el típico antiperonista que llamaba tirano prófugo al general, tuvo que reducir sus exigencias. En julio, convencido de que nada podía negociar con Perón, jugó su última carta. Esta era determinar la proscripción de Perón como candidato en las futuras elecciones, a cambio de su propia ausencia en las mismas. Lanusse, cuya frase más famosa fue «A Perón no le da el cuero para volver», vio su derrota hacerse de realidad. Perón regresó al país en noviembre de 1972 y mantuvo su juego político pendular. Estaba entre la pacificación y la provocación. Puso a Héctor J. Cámpora, uno de sus más fieles servidores, en la candidatura a la presidencia. El eslogan lo decía todo: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y es en marzo de 1973 cuando Cámpora veía el eslogan hacerse realidad, ya que ganaba por casi el 50% de los votos. La sociedad argentina votaba al fin en contra del poder militar, más que por Cámpora o el mismo Perón. O al menos, eso parecía. Lo irónico y frustrante de esta historia recae sobre Lanusse, ese militar liberal antiperonista, quien el día que tuvo que ceder la banda presidencial al tío Cámpora, vio como los militares patriotas e iluminados como él asistían a una ceremonia en la cual estaban dos felices asistentes. ¿Quiénes eran? Eran representantes del socialismo tan temido y odiado: Salvador Allende, presidente de Chile, y Osvaldo Porticós, representando a la Cuba de Fidel Castro. Una verdadera humillación. El 11 de marzo de 1973, los argentinos votaban contra Lanusse, votaban contra los militares, y se creyeron que ya no volverían. Pero eso fue un grave error y una ingenuidad. Volverían con Videla, Massera y Suárez Mason, entre otros. Y esta vez volverían con mayor crueldad, para realizar lo que todos sabemos o deberíamos saber, para no olvidar ni repetir. chamuyo flaco. Una nueva religión para robar almas y llenar más bolsillos.